Paco, muy buenas. Hola, buenos días, David. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien? Bien. Hemos descansado ya, ¿no? Sí, la verdad es que esos días que tuvimos de fiesta me vinieron muy bien para descansar. Muy bien. Que además has estado fuera, ¿no? Luego no salí. Ah, ¿no te fuiste de viaje? Sí, era la idea, pero luego mi mujer se cogió faringitis y tal y no hemos podido salir. Bueno, cogimos un poquito de frío, quién más y quién menos, el día de la fiesta medieval, porque hizo un tiempo de perros. Claro, es que allí lo cogimos todos, porque había unas corrientes ahí en la plaza de aire frío que no veas. Sí. Que, eso fue lo peor de la fiesta, me cachinaba. Por cierto, hubo algo que me llamó la atención de la fiesta que está relacionado con el tema de hoy. Fíjate que tú dices que la gente se disfrace, que la gente vaya de medieval. Bueno, pues todo el mundo va de rey y de noble. De pobre se disfrazan pocos, ¿eh? Sí, esa es la verdad. Además, en todas estas fiestas medievales suele ocurrir. Cuando en la Edad Media lo que más había era pobreza, sin embargo, la gente, pues bueno, le gusta más los trajes vistosos de los caballeros y de las damas y todo esto, sí, empezando por mí mismo. Claro, no, y otra cosa, todos católicos, o sea, también habría musulmanes, sí, ¿no? Claro. Y bueno, judíos. Sí, y además es que eso lo he intentado yo con los chavales, porque les decía, pero mentiros algunos de árabes, de moros y tal, y no, es que no, y, total, yo no vi muchos ese día, pero efectivamente sí, se podían haber disfrazado la gente perfectamente de árabe y tal, porque eran las tres culturas eran las que teníamos allí en Toledo, no lo dudes. Claro que sí. Digo que esto de que todo el mundo se disfrace, o casi todo el mundo se disfrace de noble, tiene bastante que ver con el tema que vamos a tocar hoy, porque hoy vamos a hablar sobre la nobleza en Sonseca, sí. Nobles en Sonseca, sobre todo nos vamos a centrar en el siglo XVI. Sí. Este año, este curso, estamos más centrados en el XVII, pero hoy nos retrotraemos un siglo en el tiempo y nos vamos hasta el siglo XVI para hablar sobre la influencia de la nobleza o sobre nobles que pasaron por aquí o que había aquí en Sonseca en ese siglo XVI. Paco. Bueno, pues efectivamente nos retrotraemos al XVI al tratar un tema un poco más monográfico, ¿verdad?, como es el de la nobleza. Además es que cuando estaba yo haciendo esto, pues he pensado en la huella que esta gente nos dejó, sobre todo en la urbanística y sobre todo en las casas de Sonseca. Ahora vamos a comentar algunas casas que pertenecieron a algunos nobles. La verdad es que habría que profundizar mucho más en ello, pero es costoso, porque claro, en los protocolos notariales, estas fuentes que yo he utilizado tanto, donde aparecen contratos de compraventa y tal, por supuesto de casas, pues la verdad es que es complicado. Una casa que en la calle, pero como las calles de entonces no tenían el mismo nombre que las de ahora, claro, pues muchas veces es muy difícil localizar si esa casa de ese noble correspondía a esta que pensamos que podía ser suya actualmente o no. Pero bueno, se puede hacer un estudio mucho más profundo de ello, ¿eh? ¿Algunas de estas casas de nobles nos han llegado hasta nuestros días? Claro, ese es donde voy. Mira, vamos a empezar en el año 1520. Uh-huh. En el año 1520 aparece en la sala de Hijos Hidalgo de la Chancillería de Valladolid un pleito. Si es en la sala de Hijos Hidalgo, se supone que era entre o contra personas nobles, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues contra Pedro Sosa de Villaquirán, vecino de Sonseca, que debía tener la condición de noble, porque si no hubiera tenido lugar este juicio en la Chancillería de Valladolid, en esta sala de Hijos Hidalgo, ¿no? ¿Quién era Pedro Sosa de Villaquirán? No lo sabemos. Ese Sosa es un poco mosqueante. A mí me da que debía ser algún noble de origen portugués. Portugués. Ahí es donde voy yo a parar. E incluso podría ser hasta, yo qué sé, un judío converso o alguna historia así, ¿no? Pero bueno, no nos aparece ningún dato más, simplemente este detalle y nada más. Bien, saltamos a 1521. Antes de eso, has comentado, esto estaba en la Chancillería de Valladolid, sí, y eso nos lleva a pensar de que este hombre era noble porque todos los juicios contra los nobles iban a través de ese régimen, ¿no? A la sala de Hijos Hidalgo. ¿Había un tipo de juicios para nobles y otro para el pueblo llano? Pues lo que sí está claro es que había salas para nobles. Es decir, esta sala de Hijos Hidalgo era donde efectivamente se juzgaba a los nobles, no en la jurisdicción normal, sino en esta sala concreta de para Hijos Hidalgo, que era donde se juzgaban a los nobles, sí. ¿Y había una ley distinta para nobles no, otra para el pueblo? No, tanto como leyes no, pero no cabe duda de que su condición de hidalgo o de noble pues se les era tenido en cuenta en cuanto a que generalmente eran sobre cobros de impuestos, etcétera, ¿no? Y la mayoría de las veces, a no ser que fueran abusos muy claros, pues se les daba la razón. Uh-huh. Bueno, venga, seguimos avanzando, Paco. Mira, en el año 1521, fecha de las comunidades de Castilla, como sabes, sí. Sabemos que los hermanos Gaitán, estos que además fueron comuneros en Toledo, tenían importantes propiedades en Sonseca y en Arigotas. En concreto, por ejemplo, en Arigotas, la finca de Fuente Techada pertenecía a los hermanos Gaitán. Y en Sonseca tenían una casa en la Plaza del Coso. Concretamente, era estos hermanos Gaitán, y concretamente Luis Gaitán, pues tenía una casa-palacio, uh-huh. en la actual plaza del ayuntamiento, donde tuvo lugar la fiesta medieval. Uh-huh. Allí, en esta casa-palacio, sabemos que es casa-palacio porque, aparte de lo grande que era la casa, que incluso abarcaba, ¿cómo te diría?, toda esa fachada de la plaza que abarca lo que hoy es un solar, que era donde estaba el palacio, donde estaba la antigua confitería de Alguacil, más el paseo López Ahijado, toda esa zona de la plaza pertenecía a don Luis Gaitán. Uh-huh. Don Luis Gaitán, que es citado en algunas ocasiones como el señor de Sonseca. Uh-huh. Es decir, acuérdate que venimos hablando de que en el año 1640 Sonseca pasa a ser de señorío de don Duarte Fernández de Acosta, que anteriormente lo había sido de la jurisdicción de Toledo. Pero, sin embargo, también en el siglo XV se cita las monjas del convento de Santo Domingo el Real, que tanto hemos mencionado y que apareció allí, escenificamos, ¿verdad?, en la fiesta, pues sí. Aquel capítulo de las monjas de Santo Domingo. Dicen las monjas que ellas tienen muchas propiedades en Sonseca, pero que también hay otros señores. Claro. En un momento dado. ¿Quiénes eran fundamentalmente estos señores? Pues los hermanos Gaitán y concretamente don Luis Gaitán. Es lógico que esta casa-palacio estuviera en una de las partes más altas del pueblo por motivos de seguridad. Y no solamente eso, sino en la plaza, en lo que era la plaza principal. ¿Por qué sabemos que esa sí era la casa de Luis Gaitán? Pues sencillamente porque en algún documento se cita, y recientemente, cuando se tiró esa casa, aparecieron unos capiteles de columnas, uh-huh. de la época, concretamente renacentistas, que hoy están guardados en la casa de los propietarios, y que nos da idea de que ahí tuvo que haber, no cabe duda, una portada renacentista importante, o al menos ¿cómo diríamos?, un soportal, ¿verdad?, con columnas renacentistas muy importantes. Claro, una edificación fuera de lo normal no en aquella cabe duda. Época. Y además, por la extensión de la casa, era tremendamente grande. Es decir, no solamente es el solar actual, sino luego, ya digo, donde estuvo también en la antigua la casa de la antigua confitería de Alguacil, más el paseo López Ahijado, ¿no? Fíjate si tenía extensión el palacio. Bueno, pues efectivamente, eso pertenecía también, aparte de Fuente Techada, a estos hermanos Gaitán, y concretamente luego pasó a don Luis Gaitán, como vamos a ver ahora. Uh-huh. Bien, tenía derechos jurisdiccionales en Sonseca, como el cobro de los impuestos, concretamente sobre los suelos y casas de algunas casas del pueblo, ¿no? Y era el impuesto de los aloxores, ¿eh? Era un impuesto... ¿En qué consistía este impuesto, Paco? Era un impuesto de origen árabe, que se cobraba sobre todo en esta zona, lo he visto en Arigota, lo he visto en Casalgordo y lo he visto en Sonseca, ¿no? No es muy común, ya digo, tiene un origen árabe, luego también nos da idea de del asentamiento árabe que hubo en esta zona anteriormente, y que consistía, pues como si dijéramos un IBI actual, ¿no? Un impuesto sobre sobre bienes inmuebles, es decir, la contribución, lo que llamamos la contribución sobre, sí, en sobre función, casas. Claro, sobre casas. En función de la superficie de la casa, si se pagaba más o menos, imagino. Efectivamente, esto era. Y por lo tanto, este don Luis Gaitán, señor de Sonseca, tenía el cobro de estos alosores sobre, sobre las casas y tal que tenía en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Lo sabemos porque, por ejemplo, hubo un pleito en Valladolid también en el año 1543 entre don Luis Gaitán de Ayala, se llamaba, señor de Sonseca, por el impago de ciertos tributos por el derecho de infurción sobre, concretamente, sobre algunas casas y algunos alosores. También se nos dice que en el año 1595 seguía cobrando estos impuestos, es decir, incluso a finales del siglo XVI, seguían cobrando estos impuestos, y además en el año 1611 tuvo un juicio también contra el concejo de Sonseca por acusarle el concejo de que quería cobrar más de lo fijado por las casas de Sonseca, es decir, intentó abusar, por lo que se ve, cobrando más en estos, con estos impuestos de los alosores, y por lo tanto el concejo de Sonseca pues le denunció, y hubo un juicio también en la Chancillería de Valladolid contra don Luis Gaitán. Y Paco, ¿qué relación podría haber en esta época, en el siglo XVI, siglo XVII incluso, entre los ciudadanos de a pie, de aquí, de nuestro municipio, y este tipo de señores que convivían aquí en Sonseca? ¿Qué relación? Bueno, no mucha, si es verdad que... ¿Podía haber tirantez, un tira y afloja, no sé? Bueno, era... Es que la gente del pueblo llano sabía de su condición, y los señores sabían de su condición. No había nada que pusiera en tela de juicio el pertenecer a un estamento o a otro, ¿no? Es decir, no había espíritu rebelde. No, claro, ¿no? Y lo poco que hay... acababa de ser totalmente sofocado, ¿no? Como fue en las comunidades de Castilla, ¿no? En la que efectivamente hubo algún movimiento, como en Orgaz, que en la comunidad de Castilla hubo un acontecimiento un poco serio en el pueblo de Orgaz, y fue de las gentes de Orgaz contra su señor, aprovechando el tema de las comunidades, pues fue un movimiento levantisco contra su señor, que al final fue reprimido. Y que pare usted de contar, es decir, no hubo más. Entonces, la relación que había, pues era de señores y vasallos, ¿no? Claro. Es decir, de gente que tenía todo su poder y todo su estamento, le apoyaba y la vida funcionaba así, y el pobre campesino, pues que también se sabía perteneciente a un estamento mucho más inferior y que no podía hacer nada. Y como mucho, pues protestar porque se les cobraba más de los impuestos, o porque se abusaba o por pedirles que en ciertos momentos no les cobraran el impuesto porque eran unos malos tiempos, que se lo retrasara, que venían malas cosechas, se lo aplazara, exactamente. Pero en ningún caso por considerarlo injusto, sino porque directamente no podían. Exactamente. La mayoría de los casos fue así. Claro. Caso que acabamos de comentar del año 1611, pues ya estamos entrando a principios del siglo XVII, empieza la crisis, y si encima don Luis Gaitán aprieta un poquito más las clavijas, claro, no es extraño que el concejo pues ya recurriera y denunciara el abuso de don Luis Gaitán sobre el cobro de estos impuestos. Claro. Esta mentalidad que estamos dibujando y que estamos analizando no solo funcionaba aquí en nuestro municipio, en Sonseca, sino que era algo propio de todo nuestro país común, y de a nivel internacional de todos los países, hasta que cambia como consecuencia de la Revolución Francesa. Efectivamente. En la Revolución Francesa, cuando se le guillotina a Luis XVI y a toda la nobleza, pues es el cambio del antiguo al nuevo régimen. Claro. De la caída y la puesta en tela de juicio de todos los privilegios que tenían los estamentos privilegiados. La caída del absolutismo. Claro, y no solamente del absolutismo, sino de los privilegios de los estamentos privilegiados, ¿no? De la nobleza y el clero. Efectivamente, sí. Y eso es lo que hace que se cambie la edad moderna a la edad contemporánea. Hay un cambio fundamental. Claro. Llegaremos, porque además esa época es también muy interesante en Sonseca. Muy bien. Pues eso será ya quizá para la próxima temporada, exactamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Venga, continuamos, seguimos, estamos en el siglo XVI. Bueno, pues en el año 1542 tenemos otro pleito también de la Chancillería de Valladolid, también en la Sala de Hijosdalgo, mediante la cual don Antonio del Campo, familia que luego veremos en el siglo XVIII, era una de las más nobles influyentes, pues interviene en este juicio. Los Marín del Campo fue una familia noble que vino procedente de Mora y que se estableció aquí en Sonseca en el siglo XVIII, llegando a ser la familia más, más rica, ¿no?, de la población. Su casa la tenía concretamente en la calle, creo que es la calle Numancia, se llama la del cine Echegaray. Sí. Que va de la calle de los Remedios a la que baja hacia el cine Echegaray. Pues sí, esa calle cortita que está casa, prohibida en una dirección. Eso, esa casa que hace esquina con la calle de los Remedios, esa era la casa de don Manuel Marín del Campo y de toda la familia Marín del Campo, que fueron los mayores hacendados, la familia noble más importante, más poderosa en Sonseca en el siglo XVIII. Muy bien. Por lo tanto, ya, como ves, vamos perfilando ciertas casas en manos de algunos nobles, ¿no? Hemos dicho los Gaitán, que tenían su casa-palacio en la Plaza del Coso. La lástima es que esa casa hoy ha desaparecido. Durante el siglo XVIII y XIX fue incluso posada. Eso hizo que, lógicamente, la casa solariega pues casi desapareciera o tal, ¿no? Y se produjeran importantes transformaciones, en fin, ya. No nos ha llegado hasta nosotros. Bien, seguimos adelante. Una cuestión, estos señores, esta gente noble que incluso cobraba impuestos a las personas de aquí de nuestro pueblo, ¿tenían guardia? ¿Tenían ejército propio incluso algunos? No, en el siglo XVI ya no. En el siglo XVI ya generalmente no. Sí que tenían criados, sí que tenían. Pero hay un paso importante del siglo, de la Edad Media a la Edad Moderna, y es que la nobleza abandona los castillos y baja a vivir en las ciudades. Y entonces, ¿de qué vive? De las rentas del campo generalmente. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, ¿no? Por lo tanto, hay otro dato significativo, y es que durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando se crea la Santa Hermandad, es cuando se unifican todos los pequeños ejércitos que estaban por ahí diseminados en manos de hermandades, de nobles y tal, y ya pasan a constituirse, como si dijéramos, ¿verdad?, el ejército nacional. Por lo tanto, estos y más si eran nobles de segunda fila, ¿no?, pues ya no tienen su ejército, sus caballeros, ¿no? Todavía en el siglo XVI sí que seguimos hablando de la importancia cada vez menor de las órdenes militares, ¿eh? Pero ya digo que en cuanto a la nobleza no. Pero ni siquiera tenían escolta, un guardaespaldas, una cosa parecida, un guardaespaldas, sí, no sé. Sí, bueno, tenían el escudero, de que nos habla Cervantes en El Quijote, ¿no? Tenía el escudero, sí, una especie de ayudante guardaespaldas como eran los escuderos, sí, eso sí, pero cuerpo de ejército no, ni mucho menos, vamos. Bueno, más familias nobiliarias. Bueno, pues saltamos ya concretamente al año 1563, en el que tenemos noticias, por una de las primeras veces, del conde de Villaverde. El conde de Villaverde tenía varias propiedades, entre ellos de su mayorazgo, y entre ellos el de ser dueño de la dehesa de Villaverde. En este caso era don Tello de Guzmán, era caballero de la Orden de Santiago, era vecino de Toledo, pero residía en Sonseca. En algunos documentos dice, pero residente en Sonseca. ¿Sonseca, casco urbano o finca de Villaverde, o dehesa de Villaverde, ¿verdad? Porque él era el propietario de la dehesa de Villaverde, es decir, de esa que casi no era dehesa, era una pequeña alquería, era incluso una pequeña alquería. Bien, pero sin embargo se dice que era residente en Sonseca. Este don Tello de Guzmán tuvo un hijo, que luego fue don Lope de Guzmán, también tremendamente importante, como vamos a ver a continuación. Y ya digo, pues es la primera noticia que tenemos sobre el conde de Villaverde que residía en Sonseca. ¿Qué casa sería la de don Tello de Guzmán? No lo sabemos. Esta sí que no lo sabemos. Pero... Ni siquiera sabemos si vivía en la dehesa o dentro del casco urbano. Eso tampoco se sabe. Pero al decir residente en Sonseca, aunque era vecino de Toledo, residente en Sonseca, yo creo que es posible que viviera en el propio Sonseca y como luego la finca estaba al lado, pues él se desplazara a Villaverde. Allí Mira. Tuviera también su, otra residencia. Sus casas. Sí, alguna casa donde poder, como si dijéramos, dentro de la propia finca, alguna casa... más para él, ¿no? Que ya no fuera para los criados y todo eso. Pero no lo sabemos, simplemente se nos dice residente en Sonseca. No cabe duda de que si residía en Sonseca y una persona de esta categoría, como era el conde de Villaverde, con muchas propiedades, no solamente en Sonseca, sino fuera de ella, era vecino además de Toledo. Fíjate qué curioso, la mayoría de ellos son vecinos de Toledo. ¿Eh? Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en los últimos momentos de la Reconquista, estamos hablando de la repoblación ya, durante el siglo XIII y XIV, muchos de los que repoblaron estas tierras fueron vecinos de Toledo. Con lo cual, estos vecinos de Toledo, cuando vinieron a repoblar estas tierras, lo primero que hicieron, al quedarse vacías por parte de los árabes, fue tomar casas, tomar propiedades, tomar territorio, ¿no? Yeah. Y entonces nos llegan ya hasta incluso hasta el siglo XVI, siendo propietarios todos estos vecinos de Toledo, de, repito, de grandes propiedades, de casas, de tierras y tal, en estos pueblos nuestros. ¿Pudiera ser que este tipo de nobles también vinieran hasta nuestro municipio porque en Toledo había mucha más competencia nobiliaria, llamémosle no, así? No. Hombre, lo que sí está claro es que la nobleza donde tenía... Antes te he comentado que esta nobleza era una nobleza ya de ciudad, era una nobleza palaciega, no era una nobleza medieval del castillo, de sus vasallos, de sus ejércitos, sino que baja a vivir las ciudades, pero claro, vive de las rentas, esto no lo olvides. Y las rentas no las da la ciudad. En la ciudad un noble de estos podía tener ciertas rentas, ¿no? Como la propiedad de algún mesón, como la propiedad de algunas tiendas, de algunas tenerías, de algunas historias de estas, ¿no? Y de donde sacaba dinero para poder vivir, rentas para poder vivir. Pero no cabe duda que de donde sacaba más rentas de donde poder vivir era del campo. O sea que realmente eran vecinos de Toledo, pero se venían a los pueblos a hacer negocio, que era donde estaba el dinero. Y donde estaban las tierras, donde ellos tenían las tierras y donde con el alquiler a los campesinos de esas tierras sacaban rentas para poder vivir. Correcto. Bien, entonces tenemos también en el año 1576 citado a otro don Gutiérrez de Guevara, caballero de la Orden de Santiago, le citamos en cierta ocasión, recuerdo perfectamente, porque este don Gutiérrez de Guevara, si te acuerdas, hizo un testamento muy curioso que te dije que era muy parecido al entierro. En su testamento decía cómo tenía que ser enterrado. Y ese... Aquello de la buena muerte. Exactamente. Que estuvimos exactamente. Hablando. Y dice cómo él tiene que ser llevado su cuerpo a Toledo. ¿Te acuerdas que decía cómo tenía que ser? Pertenecía a la parroquia de Santo Tomé. Cómo le tenían que recibir en la puerta al Cambrón la parroquia de Santo Tomé y tal, y una serie de nobles y tal, cuando él llegara a Toledo a ser enterrado. Este era don Gutiérrez de Guevara. Era caballero de la Orden de Santiago. Era vecino de Toledo, pero vivía en Sonseca, pero que vivía en Sonseca, y es cuando hace ese curioso testamento. Y dice, bueno, cuando yo me muera, si es en Sonseca, que me lleven a Toledo y se realice mi entierro de esta manera. Claro, todo esto que estamos comentando lo tenemos que enmarcar en la mentalidad de la época, una mentalidad muy religiosa, claro. Una mentalidad en la que se creía muchísimo en que la verdadera vida comenzaba después de la muerte, claro. Y en que el cuerpo, y sobre todo el alma, tenía que estar absolutamente preparado para esa nueva vida que hay después de la muerte, ¿no? Y había que dejar entonces, todo atado y bien atado. Claro, ¿no? Y tenías que estar en paz contigo mismo y en paz con el Señor y en paz con todos tus coetáneos, claro, etc. Claro, antes de morir. Ya comentamos en aquella ocasión cómo en la iglesia de Sonseca hay un cuadro, que es el cuadro de la buena muerte. Es decir, es un cuadro en el que hay un enfermo tumbado en una camilla que está a punto de morir y por debajo está el demonio y tal, siempre tentándole, incluso en ese momento de morir, ¿verdad? Y sin embargo, pues en el arriba está el cielo, él está mirando. Es decir, ese es un cuadro significativo 100% de aquella época, ¿no? Claro, porque tenemos que recordar que los cuadros o la pintura en aquella época eran como los libros de ahora. Es totalmente. Decir, tenían una labor divulgativa, una labor exacto. también doctrinal. Doctrinal, exacto, exacto. El arte generalmente ha servido a lo largo de los años para adoctrinar a los fieles. Eso comenzó ya en el románico, cuando todas las fachadas de las iglesias románicas se llenan de esculturas claro. para que la gente analfabeta que no sabe leer la Biblia, la famosa cuando... catequesis de piedra que se llamaba. Eso es perfecto, David. De tal manera que cuando el fiel oía al sacerdote en la iglesia románica que le hablaban de la Biblia, como él no sabía leer, luego cuando salía lo podía ver esculpido en las paredes de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pues de la misma manera en los retablos, en los cuadros, etcétera, etcétera. Todavía, a pesar de que hemos ido avanzando bastante en el tiempo, estamos hablando de una sociedad, esta del siglo XVI y del XVII, mayoritariamente analfabeta. No cabe duda, no cabe duda. Pero en el 90% de la sociedad, ¿no? Bien, por lo tanto, ahora que estamos hablando de los nobles, perdona que te corte, ¿algún noble de estos también era analfabeto incluso? Pudiera ser, sobre todo los de baja condición, ¿verdad? Sobre baja cuna, baja condición. Sí que pudiera ser, no cabe duda. Y además, y podía haber nobles muy pobres, pobrísimos. Acuérdate del pasaje del Lazarillo, en el que está Lázaro en Toledo, sentado en la calle allí, que ya no tiene dueño, ya no tiene con quién estar, ya no tiene señor, y pasa un hidalgo toledano por allí muy bien vestido, muy estirado, y cuando el Lázaro le ve dice, este es mi señor, no, este va a ser el que me va a sacar a mí del atolladero y me va a dar de comer porque no tengo, estoy pasando hambre y no tengo, y efectivamente le coge como escudero, se pone a servir a este señor y resulta que este señor era más pobre que las ratas, pero de cara afuera, de cara a la sociedad en la calle, era el señor más rico del mundo por cómo iba vestido, por el porte, por el tal, ¿no? Y sin embargo luego el pobre Lázaro es el que le tiene que buscar la comida al mismo señor, ¿eh? Claro. Es decir, que también había muchos nobles de baja estirpe, de baja condición. No era el caso de todas maneras de estos nobles que estamos hablando que residían aquí en Sonseca. Hasta ahora no. Estos tenían, por lo que se ve, tenían sus bienes, tenían sus propiedades, grandes propiedades, etcétera, etcétera. Venga, seguimos avanzando, Paco. Bueno, en el año 1579 sabemos que también había otro rico hacendado. Este no sabemos si era noble, se nos dice que es un rico hacendado. Por lo tanto, si no era noble, debía ser un gran burgués, al menos, que era don Bernardino de Avellaneda. Uh-huh. Y ya por último, para terminar, otros datos muy interesantes corresponden al año 1583. En el año 1583, doña Francisca de Portocarrero y Guzmán, hija de los muy ilustres señores don Lope de Guzmán, señor conde de Villaverde, y doña Francisca de Guevara, residiendo ahora en Sonseca, solicitó dispensa papal, es decir, la hija, para aclararnos, de los condes de Villaverde, de los dueños de Villaverde, esta doña Francisca, que residía en Sonseca, solicitó dispensa papal para casarse con don Francisco de Rojas, señor de las villas de Mora y Layos y dueño del Castañar, ya que estaban emparentados en el cuarto grado de consanguinidad. Fíjate qué dato más curioso. Es que te lo iba a preguntar entre ahora. Ellos se casaban. Te iba a preguntar que ahí. Si la nobleza practicaba la endogamia. Hombre, fíjate. Entonces tienen que pedir dispensa papal para que se pudieran casar, puesto que eran, como dice aquí, primos en el cuarto grado de consanguinidad. Fíjate qué curioso. Conde de Villaverde, dueños de Villaverde, con conde de Francisco de Rojas, señor de las villas de Mora, Layos y dueño del Castañar, emparentando. Ahí lo tienes, a través de esta hija, de doña Francisca de Portocarrero, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en el año 1590... Matrimonios todos de conveniencia y todos con un interés económico. Me imagino, por supuesto, claro. Con intereses sobre el terreno y demás. Sí, en gran medida, sí. Luego a lo mejor surgía el amor o se gustaban, vete tú a saber, ¿no? Pero no cabe duda de que había unos intereses económicos ahí de mantener el estatus, de mantener el estamento, el privilegio, total, ¿no? Y yo imagino que también, como se practicaba tanto la endogamia, se habrán dado casos pues de enfermedades, de hemofilia sobre todo. Sí, sí, también, también. En estos nobles. Sí, también. Lo que se llama como el mal de los Borbones, ¿verdad? Bueno, pero eso era más bien en las casas reales. En las casas reales era todavía más cerrado. Claro. Que dentro de la nobleza. La nobleza era mucho más amplia. Sí, pero porque te da menos juego. Claro, porque claro. Hay menos reyes o menos personas con sangre verdaderamente azul había menos que casas nobles. Reales en Europa, y entonces eran tres o cuatro casas reales las que había en Europa y se casaban entre ellas. Sí. Entonces, había menos variedad. Exactamente. Menos donde elegir, vaya. Mientras que, bueno, pues en las casas nobiliarias pues eran mucho más abundantes las casas y entonces aunque se casaban unos con otros, pero lógicamente la variedad era mucho mayor. Venga, cerramos, Paco. En el año 1590 sabemos que también el marqués de Malpica tenía unas casas en la plaza del mismo nombre, de ahí de que se llame la plaza Malpica, porque el marqués de Malpica también tenía ahí algunas casas. No sabemos dónde, no sabemos dónde. Yo intuyo que debió ser en una gran casa que yo conocí de pequeño, que había, pues como te diría yo, vamos a ver. Estamos en el barrio de Malpica, ¿no? Sí, exactamente. Nos situamos en el parque, por ejemplo, en el en gran el parque. Parque, que pues hay. Enfrente, como si dijéramos subiendo a toda Teruelo. Esa manzana donde está la floristería, ajá. Toda esa manzana perteneció a una. De pequeño sé que ahí había una gran casa, una gran casa solariega. Corrales, en definitiva, o grandes, una gran casa, o una gran propiedad. Posiblemente fuera ahí, pero no lo sé tampoco. No lo sé tampoco. Bueno, estamos hablando del barrio Malpica, según subimos, hacia el Teruelo. Exacto, en esa exacto. Casa, sí, en esa calle. En la calle de la Salud, a la izquierda. Pero entre esa casa, entre esa calle y la contigua, y la otra que hay más a la izquierda, ¿no? Muy bien. Bueno, por último, ya como dato más curioso, no corresponde a Sonseca, pero bueno. El duque de Maqueda sabemos que también era el dueño de la dehesa de la Alcantarilla. No tenía, ya digo, relación con Sonseca, pero como bueno, como está cerca y tengo ahí el dato, pues por eso lo digo, ¿no? Y este duque de Maqueda en el año 1586 vendió la finca a la obra de la Catedral de Toledo, concretamente al cardenal Silicio, quien la después donó al Colegio de Doncellas Nobles. Bueno, pues ahí nos quedamos, hemos hecho un repaso con los tres o cuatro grandes nobles que hubo aquí en Sonseca durante el siglo XVI y si quieres, pues el próximo día lo dedicamos a los nobles que había en Sonseca en el siglo XVII y en el siglo XVIII. ¿Que no tienen nada que ver con estos o que en algunos casos son la continuación de su linaje? En algún caso es la continuación de su linaje, pero en otros no. Estos señores van desapareciendo a lo largo del siglo XVII y van viniendo otros nobles. Bueno, Paco, muchas gracias. Aprendemos un montonazo de cosas siempre contigo y el próximo viernes tocamos este asunto, la nobleza en Sonseca, pero centrándonos en el siglo XVII y XVIII. ¿De acuerdo? Sí. Pues feliz fin de semana, Paco. Muchas gracias a ti y a todos los que me escuchan. Gracias.